conocimientos y te vengo a pedir un poquito de amor, porque puedo quererte como un señor. Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia, para ofrecerte noches mi vida con mi experiencia que me sobra valor. Y te confieso ahora que sabes de ti la gran señora. Sé que junto a mí eres más joven. Sé que en realidad tengo más años, pero te puedo amar